Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y ya estamos en comunicación con un gran compositor, uno de los bandoneonistas de tango más grosos que tenemos por el día de hoy, que está presentando su tercer disco, que es Rodolfo Mederos, Orquesta Típica. Este tercer disco que se llama 13, y ya estamos en comunicación con Rodolfo. ¿Cómo estás? Te habla Carla Bocuti, Jimena García Blaya y Nahuel Bailis. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, ya. Buenas noches. Sí. Ya ha oscurecido en la ciudad. Así nomás. Bueno, queríamos que nos cuentes un poco acerca, bueno, de este tercer disco que, curiosamente, interesantemente vamos a decirle, elegiste una plataforma de financiamiento colectiva que es IDEAME. Nos interesaba saber un poco, bueno, ¿por qué elegiste esta forma de financiamiento? ¿Por qué hago esto? Claro, ¿por qué? Es interesante, claro. Sí. Porque durante muchos años hice otra cosa, que fue darle a las multinacionales el trabajo de mi sangre, sudor y lágrimas. Uh-huh. Y estos trabajos han quedado en propiedad de ellos, y entonces ya los músicos no podíamos decidir el destino de esa música, ¿comprendes? Sí. Entonces desde los 90 empecé a independizarme, a producir mis propias cosas, y ahora surge esta novedosa forma que me resulta más interesante aún porque es comunitaria. Sí. Intervienen los que tienen deseos, los que tienen ganas, los que les interesa esta música, los que apuestan a esto, y esto es un poco hacerlo entre todos. Esto me parece más saludable e ideológicamente mucho mejor. Así es. Y para acompañar, digamos, esta campaña, estás haciendo un ciclo de presentaciones en el Torcuazo Tazo. Tenés que ir ahí. Sí, fui. ¿Sí? Sí, fui, pero bueno, ahora voy a ir a verte. Se llama Tazo, Torcuazo Tazo, con T. Las dos con T. Gracias. Tengo un tango que se llama Tete, justamente. Mira. Que es por el Torcuato Tazo. Mira. Y Rodolfo, pensando un poco en bueno, en hace cuántos años, ¿no es cierto?, está llevando adelante la Orquesta Típica, estos 13 años, ¿no es cierto? Hace 13 años que estamos juntos, 13 somos los músicos, uh-huh, y 13 son los temas que vamos a grabar. Wow. Además, wow, de tocar el martes 13, ¿eh? Epa, es como tal que cual, dándole la vuelta. Es muy fuerte, dijera alguien, ¿no? Está muy bueno, a mí me parece que está lindo, es como darle la vuelta a la mala fama. Pero claro, hay que ser iconoclasta. Totalmente. No existe la mala onda, salvo la que uno produce. Exacto. Sí, es cierto eso. Entonces, estamos haciendo, sí, esos ciclos, que son un poco, nosotros tocamos habitualmente en el Tazo, uh-huh, pero esto tiene un poco, qué sé yo, siempre es muy divertido encontrarnos, y tiene además la otra cuestión, que es cuando uno va a grabar unas músicas, es bueno tocarlas antes, uh-huh, hacerlas rodar, transpirar un poco la camisa sería, ¿sabes? Claro. Porque la realidad después es distinta. Claro. Darle pista a los temas. Sí, para que se uno vayan va encontrando secretos dentro de lo que está tocando. Claro. Va acomodando, dicen que los melones se acomodan en el viaje, ¿no? Uh-huh. Totalmente. Bueno, acá sí, lo mismo, las notas se acomodan tocando. Uh-huh. Ahí va. Entonces es muy bueno hacer esto, y además tenemos ganas de hacerlo, por otra parte. Muy bien. Rodolfo, te saluda Nahuel. Nahuel, ¿cómo estás? Te bien. Hago una pregunta. ¿En qué etapa de la grabación están? Todavía no. Vamos a comenzar el domingo, ajá, próximo. No, ah, perdón, el domingo 11. A grabar. Ajá. ¿Están ya ensayando todo? Estamos ensayando, sí. Ajá. Depurando. Muy bien. ¿Composiciones todas propias? No, interesante la pregunta, porque este disco tiene que ver, si querés, no está explícito de esta manera, ajá, pero sería como un homenaje al tango, ajá, uh-huh, en la medida en que entendamos que el tango no es solamente una música. Mucha gente cree que es una música, uh-huh, es un poco más que eso. Claro. En realidad no me quiero poner filosófico esta noche, ¿no? Ajá. Pero digamos que el tango es una manera de ver la vida, es una manera de ver las cosas, por de supuesto, entender la realidad, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entre otras cosas tiene música, pero también tiene poesía y danza. Uh-huh. Obviamente en el disco la danza no podrá estar, salvo en aquellos que escuchen y quieran bailar. O sea que va a estar. Pero sí puede estar la poesía, además de claro, la música. Claro. Entonces, como esta trilogía, danza, poesía y música, integran este maravilloso universo que se llama tango, la poesía tiene que estar. La mitad de este álbum está dedicado a los viejos, digo yo, por decirlo, qué sé yo, la verdad es que para mí siguen siendo nuevos, sí, y siguen siendo poetas del futuro. Ajá. Pero bueno, a aquellos poetas que han sabido iluminar nuestras vidas con esas maravillosas poesías. Sí. Y en cuanto a la otra mitad del álbum, que es instrumental, sí, algunos tangos también como un homenaje a la primer guardia, la guardia vieja, ajá, tales como la Cachila, por ejemplo. Ajá. Y después algunas imprudencias mías. ¿Como cuáles? Tuyas. ¿Mías? Decisiones tuyas, sí. Y, por ejemplo, Francisco y Francisco. Ajá. Francisco, son los dos Franciscos que en mi vida han colaborado desde el inicio. Francisco se llamó mi viejo y compró mi primer fuelle, cuando yo tenía 6 años. Y Francisco también se llamó el padre de mi compañera, que ayudó a comprarme un segundo bandoneón muchos años después. Así que para ellos, desde algún lugar en el universo donde estén, escucharán Francisco y Francisco. Son como los antecesores del IDEAME, digamos. Fueron tus IDEAME de esa época. Claro, exactamente. Sí, tus mecenas. Sí, sí. Y ese primer fuelle, perdón, Carla, tengo que preguntar esto. ¿Ese primer fuelle de los 6 años lo pediste o llegó? No, creo que lo pedí con mis gestos. Porque tocaba yo con el bandoneón de un vecino. Ah, ok. Y ya estabas entonces tocando. Mis viejos que vieron eso pensaron que era bueno comprarme un instrumento y hacerme estudiar. Claro. Eso último no fue tan bueno. Porque había que ponerse a laburar. Y además... claro, claro. Y es difícil el fuelle para tocarlo. No, yo una no. vez lo intenté. ¿Vos sabés que es un mito eso? Eso. Bueno, yo una vez lo intenté. ¿Será que lo mío es la danza? Pero vení a estudiar conmigo y vas a ver. Bueno, ahí va. Opa, bueno. Estaría bueno eso que contás un poco en torno de que lo tuyo fue muy... de tocabas de oído, ¿no es cierto? En un principio, ¿no? Como yo te apasionó. Yo empecé absolutamente de manera salvaje. Claro. Y no sé si no sigo de manera salvaje. A ver, te digo algo. Durante muchos años... trabajé así, de manera intuitiva, que me parece que es la mejor manera como se tienen que hacer las cosas. Después me atacó eso del estudio y de saber, porque me encontraba con otros músicos que hablaban de cosas que yo no entendía. No entendía claro. desde la razón, sí las entendía desde el sentimiento. De hacerlo, claro. Y me puse a estudiar y, por supuesto, me pasó lo que le pasa a personajes como yo, bien obsesivos. Estudié 10 veces más o 100 veces más de lo que puede estudiar un estudiante en el mejor de los conservatorios. Muchos años me pasé estudiando. Y poco a poco fui olvidándome de todo eso y ahora soy feliz. Tal cual. Y pensando un poco en esta parte más filosófica, tal vez que hacías antes referencia, queríamos hacerte una pregunta que tiene que ver en qué punto te parece que tiene esta doble lectura el tango, de que si bien está vivo, está vigente, digamos, en tanto que, bueno, vos vas a grabar un disco ahora con tu orquesta y, bueno, otros músicos también eligen tocar el tango, pero en un punto, vos has hecho referencia algunas veces, que es un género como que está cerrado, ¿no? Un poco en sí mismo, que ha sido cerrado. ¿Cómo explicás esta doble lectura del tango? ¿Cuántas horas dura tu programa? Y tenemos hasta las 10, dale nomás. No, me tengo que ir a tocar. Bueno. Y es un tema urticante y no fácil de abordar, porque bueno, mucha gente aborda este tema desde la emoción. No, ¿cómo dice el maestro que el tango ha muerto? No, usted está equivocado. No, pero ¿cómo dice esto? Usted es un, ¿cómo sería? Un pesimista o no sé, todas esas cosas. Pero en realidad no es una música que esté vigente en lo más popular de la comunidad. El patio de tierra que lo vio nacer ya no lo consume. Claro. El patio de tierra consume la cumbia. Claro. Digo, el tango quedó para Mederos, el Tazo, el Teatro Colón, algunas tanguerías, el turismo, para algunos, pero digamos, pero no hay que pensar que por eso está muerto. El tango es una vida eterna, como Juan Sebastián Bach. Lo que digo es que no es representativo ahora de la realidad. Esto no debe ofender a nadie y en definitiva es una realidad. Claro. Así es. La tarea dura que tienen los músicos jóvenes, primero es retroceder un poco para aprender de las fuentes que ya están en los discos, porque aquellos músicos se murieron. Sí. Yo por mi lado tuve la suerte de poder tocar con algunos de aquellos, claro. Pero los más jóvenes no. Entonces tienen un trabajo más difícil, que es estudiar in vitro, no en vivo. Y luego proyectar una música hacia el futuro que no sabemos de qué está hecha, pero que no creo que sea repetir aquellos tangos. Claro. Y tampoco creo en esos modernismos ridículos que no conducen a nada. Hay como una especie de falta de música que yo creo que los músicos jóvenes tendrán que resolver. Yo lo único que hago es traer aquella formación y aquella sonoridad un poco al presente, porque tal vez sea una tarea un poco pedagógica. Mucha gente nunca vio una orquesta típica, por ejemplo, que suene bien, y entonces esta es una posibilidad casi paleontológica, es mostrar un esqueleto de una cosa que vivió hace tiempo. Claro. Que no es una poca tarea, y hay que hacerla también, no, claro, pero digo claro. que en manos de los músicos y en el corazón de los nuevos músicos es la responsabilidad que les queda, y la tarea es dura, porque la transmisión, la cadena de transmisión cultural se rompió a partir de los 50, de los 55 tal vez, con la Revolución Libertadora, se sí. empezó a, algunos eslabones faltan, y no quiero decirles después con la dictadura y con otras, claro. sí. con otras dictaduras que llegaron. Entonces hoy hay como una especie de anglicismo generalizado, y lo que es propio de la tierra se consume, pero se consume como una cosa medio esnovista también. Mm. Entonces el panorama es duro, pero bueno, nada, es el que nos toca vivir y es el que hay que afrontar. Así es. Bueno, Rodolfo, muchas gracias. No te quitamos más tiempo para... Hablé para mucho, a... ¿no? No, para nada. Nada. Invitamos a los oyentes, entonces, los que quieran ir a escuchar una buena orquesta típica, irse ahora mismo a las 22 horas, inicia el show, y si no, el jueves 8 o el martes 13 de septiembre tienen tiempo de ir a ver a Rodolfo Mederos y la orquesta típica en el Tazo. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes, chicos, y los espero. Bueno, muchas gracias. Un beso, chao. La tribu.